Se alegran los corazones por amores que regresan. Se encienden en las miradas ilusiones que son nuevas. Los labios regalan besos, las manos caricias tiernas. Y en cada rincón el aire se hace nuevo y huele a fiesta. ¡Que viva la alegría de los que regresan! ¡Que viva la alegría de los que ya están! ¡Que viva la alegría de los que aún esperan! ¡Del que estaba lejos, hoy vuelva al hogar! Se alegran los corazones por amores que regresan. Se encienden en las miradas ilusiones que son nuevas. Los labios regalan besos, las manos caricias tiernas. Y en cada rincón el aire se hace nuevo y huele a fiesta. ¡Que viva la alegría de los que celebran estar de nuevo juntos! ¡Una fiesta más! ¡Que viva la alegría de los que se besan y que se desean! Los rostros se van llenando poco a poco de sonrisa. Las puertas se van abriendo para que entren alegrías. Se brinda por la esperanza de hacernos mejor la vida. Es tiempo de sueños nuevos que los viejos ya terminan. ¡Que viva la alegría de los que regresan! ¡Que viva la alegría de los que ya están! ¡Que viva la alegría de los que aún esperan! ¡Del que estaba lejos, hoy vuelva al hogar! ¡Que viva la alegría! Celebran estar de nuevos juntos, una fiesta.